Ella sabía que yo era un angelito, no maté ni mosquito, pero ahí se confundió. Me han dicho que soy un vago atorrante, un loco divagante, borracho por demás. Salgo de noche, no pierdo ningún baile, tengo 7 mujeres y muchas cosas más. Pero yo soy, como ya me ves, un angelito, un angelito. No salgo nunca, duermo a las 10. Un angelito, un angelito. No voy al baile, mira el bebé. Un angelito, un angelito. No tengo vicios, nadie me cree. Mujeres y muchas cosas más. Pero yo soy, pero yo soy como ya me ves. Un angelito, un angelito. No salgo nunca, duermo a las 10.